موسيقى لكل الشعب مساعد يعطول الدارب من صوت الصمت موت الصمت منقتل بلا ضارب منشوف الشمس الموسيقى دايما تشوف القلوب روح الموسيقى تلف الأرض بسرعة ما تشوف الغروب يا شعبي اعرف ان احنا بحرب وعشان نربح بالحر اخذنا سلاح الغرب احنا من الوح كل فرد عم نصرح على الأرض ما احلاها بسلاحين نهزمه فشوف الموسيقى منهم إلنا وعشاننا أخذنا وردة هيبوب لونا ورقتها بألوانا ظلم الأمريكان هوليغانا الوردي غال وممكن نتيجة لنفس السبب من الطبيعي تنعاد موسيقى لكل شعبنا Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta cobertura, 24 de febrero, esto es el Centro de Medios y vamos a estar desde ya mismo hasta las 10 de la noche aproximadamente cubriendo radiofónicamente las acciones que se han programado en contra de la visita del presidente de Israel, Simón Pérez, aquí en Madrid y no estoy solo, estoy acompañado, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, nos hemos juntado M al cuadrado, aquí en el Centro de Medios. Entonces, un poco el menú antes de meternos en faena para todos los que estáis escuchando. Iremos conectando con esas tres acciones que hay programadas a las 7 de la tarde, a las 8 menos cuarto y por último a las 8 y media enfrente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Unas concentraciones que se han llamado Salta y Grita, muy a lo argentina. En este país, ya sabes, casi todo es importación. Sí, las buenas ideas siempre pueden importarlas. No fluye la originalidad precisamente. Pero bueno, lo importante es mostrar esta repulsa, este rechazo a Simón Pérez, al presidente de Israel, aquí en Madrid. Y bueno, aparte de estas conexiones que tendremos en directo con estas acciones, durante estas tres horas iremos completando información, hablaremos con una persona acerca de quién es Simón Pérez y su historial bélico, podríamos decir, y su historial sangriento en lo que es la creación del Estado de Israel. Y bueno, poco a poco pues iremos desglosando también pues la carta que ayer se hizo pública, que se envió a Gallardón, a la Comunidad de Madrid, en contra de esta visita de Simón Pérez aquí en Madrid. Entre ellos están Teresa Aranguren, José Luis San Pedro. Bueno, todo esto es un poco lo que podéis escuchar durante estas tres horas hasta que acabe esta cobertura. Y nada, os dejamos con un poquito de musiquilla y enseguida empezamos a conectar. بعالم الفن الولد الأنمي مستعد يحتل كل دل بكل مكان مش مهم مين الهدف رسالي والموسيقى وسيلة توصل للمستمعين عبر نقاط حبر على ورق كتبين وعلى إيقاع ماشين لا لا لا لما بدأ دق الباء لا لا بالسابق للهاء واو يا مشينا بنينا عملنا بدينا وحدة خطوط عريضة بهالطريقة بهالموسيقى ولاد الحارة على الخريطة نشوف مصادر عنف اليوم الصادر من الجيل الحاضر هلو يمكن مرض بالأفلام هاي ولكن اللي قتل ما عايش تمرنا شوي شاطر لنفرض مرض بالمجتمع نقترح للمستمع درهمك يا خير من قطري معالج يا سامع انت الشوق سارع ولما يخزك هالع معلم الطفل يسب ومستحي تكون سامح سارق منه الحياة ومانعه يسرق تارك يسكن تحت عنوان خيبة أمل فبصير بدو على قليل بهاي ما يخيب أمل وحط هاي حلا بدانك إحنا منتوش عملتونا مش مفروض النتيجة تكون محكومة عالج السبب عالج السبب وأعطيني أعطيني أعطيني الألم خليني أسد جمل أعطيني أعطيني الأمل خليني هيم الألم أعطيني أعطيني الألم خليني أسد جمل أعطيني أعطيني الأمل خليني هيم الألم أعطيني أعطيني الألم خلينا زد جمل أعطيني أعطيني الأمل خلينا هيم الألم عيني عدسة كاميرا شايف الدنيا شجرة غصون مكسرة وراء ملاني غبرة متمسكين بشرون شعب جعب مش وصل ثمرة حياة مرة راح حمد الصورة راح أجرب محل الصورة ذاكرة تضل محصورة ولا حدا يمح الصورة والسائب وفلاش علي عاش حياتي سموم هموم وقت ما طرح الشاش بس تنساش انه وضع ما كانش الأحسن وضع طريق قريب طريق الإجرام اللي مش مسموحة غريب لما كل الطرق تسكر هي الوحيدة تضل مفتوحة للفقر للجهل تفريق تمييز وقتل مش عادل بطالي حط مهضوم أكثر صوم أكثر صوم لخطي في المعدوم بلاه ودوم كل يوم يصوم تطلب منه يمشي صح يا مكرسح قوم بمشيش صح فوكس ركز عربي مع كتير ولاد فيش مصاري فيش املاك والوضع بهاي البلادي غرز زيد عسيس حل شيطان يحكي يرفض شيطان يصمم يهرب شيطان يكمل يقبل غلط يعمل مشهد اول مشهد تاني مشهد تالت غلط يضل ينعاد صار مجرم فالت وهاد لضحايا العنصرية يلا اكشن نبدا مثل مسيحي وحدة بلكي الناس شوي تهدى الناس شوي تهدى كان معتفوتوا على ابشارة بالاسم خلص كت انا راجع على الحارة كمل الفيلم اعطيني اعطيني اعطينا اعطيني الالم خلينا زد جمل اعطينا اعطيني الامل خلينا هيم الالم اعطينا اعطيني الالم خلينا زد جمل اعطينا اعطيني الامل خلينا هيم الالم ثائر بركان مليان لافا من خامد اتحول دمار شامل خسارة السنين اللي صابر الوضع مش متغير بالحارة صح مش طالع من جيتو بس طالع من بيت اللي عنده لون بده لون الكون بلوان فتحة تفتح العيون هون لما بكفي نفس الفيلم كل يوم يهد الحلم عنا قبل النوم عشان مع كاش مليون كاش في البنك بتضل مرمي على الهامش او برز في بنك اذن الراس بيضل مليان هم فكيف بدكش تصير تصحي الراس هم عن البنك وعشان ترتاح بدك تظبط الحساب بالبنك فمش راح تعمل حساب لحد اذن اخرتك اسلاح تسحر راسك بانج بانج اسلاح تسحر راسك بانج بانج اعطيني اعطيني الورقه. Y comenzamos esta primera cobertura, esta primera conexión con la primera acción que se está desarrollando en Callao. Hola, muy buenas tardes, ¿nos escuchas? Sí, regular pero os escucho. Bueno, cuéntanos, ¿dónde te encuentras? Pues estoy ahora mismo en la misma plaza de Callao, al lado del Rodilla. Se está produciendo en esos momentos la protesta contra la visita a Simón Pérez aquí en la plaza de Callao. Hay una pancarta en la que pone contra la visita de Simón Pérez boicote Israel, que está justo en la entrada de Callao por Preciados. Y hay, bueno, es difícil contabilizar toda la gente que hay gritando porque ha sido de forma más o menos espontánea y desde grupos gritando boicote Israel, Israel asesina. Y bueno, pueden ser ahora mismo, yo calculo perfectamente 70 o 80 personas las que están coreando, pero ya digo, es difícil calcularlo porque están muy mezcladas con la gente y hay mucha gente que se está mezclando de forma espontánea en la protesta. Estamos escuchando todo el rato el griterío. ¿Nos puedes dejar un momento con el ambiente, el sonido ambiente? Sí, sí. ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¿Lo oís bien? Sí, sí, perfectamente. También reseñar que hace unos momentos se ha producido un acercamiento de elementos de la policía a la gente que portaba la pancarta, pero parece que en principio están dejando hacer, no ha habido más, vamos, han cruzado un par de palabras y la protesta sigue, con lo cual entiendo que de momento no va a haber problemas. Recordamos a todas las personas que están escuchando que acaban de comenzar estas acciones en contra de la visita de Simón Pérez aquí en Madrid, que os encontráis en la plaza de Callao exactamente. E invitamos pues a todas las personas que están escuchando a que se sumen a estas protestas, que dejen de escuchar la radio y que vayan a la calle a unirse a vosotros y a vosotras. Y bueno, supongo que la marcha continuará hacia Sol en unos instantes. De momento nos quedamos con ese dato, unas 70 personas gritando en contra de esta visita del Estado de Israel por el boicot a los productos israelíes, del que más tarde hablaremos aquí en esta cobertura. Compañero, ¿alguna cosita más desde el cénit de la acción? No, en principio no, la cosa sigue igual y de momento tiene pinta de seguir en este lugar, porque ya digo, no está habiendo problemas y cada vez se está sumando más gente. Eso te iba a preguntar, que es una zona muy céntrica, estamos hablando de la Plaza de Callao, un centro neurálgico comercial aquí en Madrid, a estas horas, a las 7:15 de la tarde. La gente, ¿qué reacciones tiene cuando ve este tumulto gritando en contra de Israel? Bueno, pues hay de todo. En principio, bastante gente, una actitud bastante receptiva, o sea, recogen las atavillas, las leen, algunos se suman a corear o por lo menos, bueno, pues a apoyar con su presencia y a ver, a enterarse bien de lo que está ocurriendo. Y vamos, parece que en principio están de acuerdo con la protesta. Luego hay gente indiferente también, como era de esperar, que bueno, pasa, mira, pero pasa largo. Y sí he visto un par de personas pro-Israel que han dicho algo a la gente de la pancarta, pero vamos, sin, también sin mayores incidencias. Pero en principio, digo, la actitud mayoritaria es o receptiva o en algunos casos indiferente. ¿Tienes alguna tabilla a mano? Pues sí, un momentillo. Si nos puedes hacer un resumen sobre la marcha del texto que contiene esta octavilla que se está repartiendo ahora mismo en la Plaza de Callao a todos los transeúntes. Ajá, vale, pues en principio la llamada de la octavilla es a participar. O sea, el título de la octavilla es Salta y grita. Contra la visita de Simón Pérez hay que castigar a los criminales vivos. Pone un poquito en antecedentes de quién es este personaje, Simón Pérez. Y bueno, nos informa sobre su visita y luego sobre las características de esta protesta, o sea, qué es un salta y grita y las intenciones que hay con esta protesta. Explica un poco qué es un salto, que está fundamentada en los saltos que se llevan a cabo durante las dictaduras del Estado español o de Argentina, y explica un poco a quien quiera sumarse en qué va a consistir este tipo de protesta por si alguien quiere seguir los distintos saltos. Muy bien, pues aquí cortamos, nos dejas un poquillo con el sonido ambiente en directo de la Plaza de Callao y si hay alguna novedad pues volvemos a contactar contigo. De acuerdo. Vale, muchas gracias. Saludos. Y eso creo una. La voz casi no conozco, pero yo tengo un currículum de las ocupadas todas. Yeah.

من يقتسم تراب الأرض من يقتسم تراب الأرض ستكون نهايتهم الناشي بأرض الجهاد لهذه طريقي وأنتم فداء Bueno, pues ahora vamos a conectar telefónicamente con otra compañera que está en las en estas acciones de protesta por la visita de Simón Pérez a Madrid. Y bueno, primero de todo la saludamos. Buenas tardes, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Pues nada, aquí estamos ahora en Sol, que acabamos de llegar. Y nada, pues hemos empezado en Callao de forma espontánea. Se ha ido uniendo gente, la gente empezaba a gritar de forma espontánea y bueno, se ha sacado la pancarta y ya hemos hecho toda la calle Preciados, hemos llegado hasta Sol y ya nos hemos quedado aquí, como seguramente estaréis escuchando a la gente gritando también. Entonces bueno, pues nada, de momento está todo pacífico, tranquilo, la policía sí que nos está acorralando, eso sí, pero de momento no intervienen tampoco. Simplemente se acercaron para preguntarnos y bueno, pues ha surgido de forma espontánea la protesta, entonces por eso. Bueno, ya nos acabas de decir, ¿la actitud de la policía es intimidatoria o simplemente están ahí viéndolas venir, digamos? Hombre, están viendo, pero claro que es intimidatorio, puesto que nos están rodeando. Entonces, eso significa que en cualquier momento, pues, podría acabar de la peor manera. Claro que es intimidatorio. Siempre que te rodea la policía, pues, intimidatorio. Desde luego. Desde que ha empezado esta protesta en la Plaza de Callao, ¿se ha sumado más gente ahora en la Puerta del Sol? No te escucho bien, disculpa. A ver, ¿me escuchas ahora? Sí, ahora sí. Vale. No, te comentaba que si desde que han comenzado esta acción de estas acciones de protesta en la Plaza de Callao, ahora que se en la Puerta del Sol, ¿se ha sumado más gente a esta protesta? Pues sí, se ha ido sumando bastante gente y ahora mismo, bueno, lo único que no estamos haciendo una concentración en la que todo el mundo está en el mismo lugar, sino que la gente va dando vueltas a la plaza con consignas. Pues Israel asesino y Madrid patrocina, o boicota a Israel, o viva la lucha del pueblo palestino. Entonces, la verdad que se va uniendo cada vez más y más gente. Ahora mismo la gente ya se está moviendo y estamos yendo ya hacia, supongo que, bueno, hacia la concentración. En las diferentes convocatorias de estas acciones se incidía bastante en que era un salta y grita. ¿Nos puedes comentar en qué se basa este salta y grita, tú que lo has estado viviendo en primera persona en las acciones? Bueno, lo que se basa es que la población que vive ahora mismo en Madrid, aunque ya lo sufre, puesto que la política que hay del gobierno es muy represiva, se trata de que vivan en carne propia un poco lo que vive el pueblo palestino cada día. Es decir, que la policía, que se sientan intimidados por ella, aunque realmente esto ya de forma diferente, porque esto es por una protesta por Palestina. Entonces se trata de que la policía pues pida las distintas documentaciones a la gente para que se identifique, y de esa manera también la gente pues se meta un poco en la protesta, ¿no? Y entonces bueno, pues se trata de recrear un poco la situación también que vive el pueblo palestino cada día. Al principio de estas acciones, los compañeros a las 7:15 de la tarde aproximadamente nos hablaban de unas 70 personas en la acción. ¿Cuánta gente calculas que crees que hay ahora mismo en Sol, en la concentración pues formando parte? Ahora mismo podemos estar hablando de unas 300 o 200 personas por lo menos. Sí, que el número va increciendo a la vez que vais avanzando en las protestas. ¿Perdón? No, te comentaba, que además, bueno, con el griterío que tienes alrededor, pues... No se escucha nada bien, lo siento. No, simplemente te comentaba, ¿no?, pues que aportar el dato a los oyentes de que según va avanzando las acciones, de Callao, Bajo Apreciados hasta Sol, pues el número de participantes ha ido incrementando. Sí, el número de manifestantes y de gente que se va uniendo va aumentando. Además, ahora lo que estamos bajando es por la calle Arenal. Estamos yendo hacia el ministerio, pero por otra dirección, dando una vuelta por Madrid también, ¿no?, por el centro y nada, y de forma espontánea también. Pensaba, bueno, pues hacer grupos más dispersos, pero al final el grupo es tan grande que se ha hecho un único grupo. Claro, el objetivo de este recorrido disperso es el ir reagrupando a transeúntes, ¿no? que pasan por ahí, podríamos decir, para que se unan a estas protestas. Ahora mismo es imposible. Si quieres, más tarde hablamos cuando estén en el ministerio. Vale, perfecto. ¿Nos dejas un poco con el sonido ambiente y nos despedimos hasta dentro de un rato? Vale, pues más tarde nos ponemos en contacto entonces, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias y, muchas gracias. Y que siga la acción. Vale, adelante. Hasta luego. Chao. Niños pequeños tirando piedras hacia un enorme tanque. Niños pequeños tirando piedras hacia un enorme tanque. Del año 48, milicos de ocupación israelí destruyeron más de 1.700 aldeas palestinas. Hoy más de 1.300.000 refugiados. El holocausto, la invasión era olvidada. La política americana devastó a Palestina, durmiendo en promesas una falsa realidad. Dominados por los yanquis, esto acabará. Y el afortunado ganador del día de hoy es el señor... Radio Galena. O sea, definitivamente uno piensa que parece, no parece, como que este mundo definitivamente está al revés. ¿Se han fijado que muchas veces dicen, el opresor, pero si el opresor es un demócrata, lo hace por el bien de todo, lo hace en pos de la libertad? Y el libertario, no, es infeliz, un terrorista, nos quiere matar a todos, ¿cómo se te ocurre? Ocupaciones y ahora los bombardeos son para el bien de la humanidad, tenemos que tener conciencia. Hay un objetivo común que va a dignificar a la humanidad a través de bombardeos, señores, y ocupaciones, señoritas. Entonces uno dice, ¿cómo nosotros permitimos que la barbarie consuma nuestras almas, consuma nuestro cuerpo, enceguezca absolutamente nuestra visión del bien y del mal? Como que, insisto, uno está como viviendo en un mundo al revés. ¿Y cómo nos quedamos inmóviles? Porque objetivamente nos quedamos inmóviles con esto que también se denomina, esto nuevo ahora, los daños colaterales. Y no hay problema si todos los muertos están en Irak, pues, oye, se murió un negrito, oye, ¿cuántas que tú tuviste? ¿La bomba que explotó en el Medio Oriente? Sí, qué la embarrada, compadre, qué loco, vamos a tomar un traguito, compadre, me llamas tú, te llamo yo, claro. Y nosotros estamos ahí observando, y de repente se han fijado que hay como esperanzas. ¿Y dónde encontramos la esperanza? En ese mismo sector, donde hay ocupación, donde hay invasión, donde hay bombas, también hay un pueblo que se levanta, un pueblo que tiene dignidad, un pueblo que lucha día a día y a pesar de las atrocidades, intenta tener la mirada en alto, la mirada de futuro. Me refiero al heroico pueblo palestino. que lucha, lucha en contra de los muros, que lucha en contra de las armas de destrucción masiva, que lucha en eso, en esa vida indigna que le ha opuesto la ocupación sionista día a día a las palestinas y a los palestinos. Entonces uno dice, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué tienen esa fuerza las palestinas y los palestinos? Bueno, algunos dicen, ¿será conciencia de clase? Sí, puede ser conciencia de clase. ¿O será sensibilidad? ¿Será un compromiso con una humanidad que nos involucre a todos, con un sueño colectivo? Yo pienso que el cuento va por ahí definitivamente. Pero si nosotros, los hombres y las mujeres, en general de este mundo, queremos construir una sociedad mejor para nuestras hijas, para nuestros hijos, no nos podemos mantener simplemente observando, diciendo, ah, supiste, se murieron. No, basta de ocupación, basta de barbarie. Radio Galena. Cuando se cumple esta primera hora de la cobertura que está realizando el Centro de Medios sobre las acciones que se están llevando a cabo ahora mismo en Madrid contra la visita de Simón Pérez, nos damos una pausa musical y enseguida conectamos con la iniciativa de Rumbo a Gaza. Machacado, ahora machacará.

tierra prometida y la paga USA. Palestina baila al ritmo de la muerte. La danza más macabra se ha mezclado entre la gente. Baila, baila, baila, baila Palestina hasta el final. No sería fácil detener un tanque con una gomera y cuatro rulemanes. Terrorismo y atentados, cuatro piedras en la mano, son las armas de Palestina frente al invasor. Sigues escuchando la cobertura que está realizando el Centro de Medios sobre las acciones que se están desarrollando acá en Madrid en contra de la visita de Simón Pérez. Y al otro lado del teléfono tenemos a una compañera que está en vivo y en directo en estas acciones. Hola, muy buenas. Hola, compañeros, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú por dónde andas? Cuéntanos, a ver, ¿por dónde sigue transcurriendo las acciones? Pues hemos llegado al Ministerio de Exteriores y nos estamos empezando a reunir ya la gente que venía también a la concentración. Uh-huh. y aquí estamos. Uh-huh. Porque la concentración en el Ministerio de Asuntos Exteriores estaba citada para las 8:30 exactamente. Justo. ¿Tú has estado desde el principio en las acciones? Sí, sí. ¿Nos podrías hacer así un recorrido para todas estas personas que están escuchando y que no están allí, evidentemente, desde las 7 de la tarde, desde que comenzaron la primera acción en Callao? Cuéntanos. Ajá. Cómo se ha ido desarrollando las acciones. Pues hemos llegado un poquito antes de las 7, ahí a Callao Esquina con Preciados. Hemos desplegado a las 7 y algo la pancarta, y nos hemos empezado en grupitos a dispersar. Y bueno, la gente preguntaba qué pasaba y bueno, algunos se unían. Y bueno, en otro momento ha venido la policía, ha hablado con un compañero y no nos han dicho nada, nosotros estábamos aquí y nos han dejado ir, estar ahí. Y luego hemos seguido hasta las 7:30, hemos bajado para Sol, esquina con Preciado. Hemos desplegado la otra pancarta, en total las dos, y hemos estado ahí protestando y se ha unido gente espontánea. Y ya nos hemos decidido coger la calle Arenal. Y luego hemos subido por una calle que no sé cuál es, que llega a la Plaza Mayor, mientras con las pancartas y gritando, y hasta que hemos llegado al Ministerio de Exteriores. Uh-huh. Y ya empieza a venir la gente, sí, ya estaba convocada a la concentración. Uh-huh. Según hemos ido contactando con las diferentes personas que allí se encontraban, tanto en Callao como luego en Preciados, en Sol, nos han ido relatando pues cómo cada vez este número de personas en las acciones iba aumentando. ¿Sigue esa tendencia? Sí. Pues yo creo que sí, la verdad que sí. Conforme va pasando la hora, pues a las 7, pues esperamos unos poquitos, y conforme va pasando 7:15, 7:20, pues se unía más gente y se ha notado, sí, que ha habido una buena afluencia. Estamos contentos. Sí, supongo que además esa afluencia se notará tanto en las personas que se están manifestando como en el número de efectivos policiales, ¿no? Es algo proporcional. Sí, la verdad que sí, nos han rodeado en Sol y bueno, y luego nos han seguido a los lados por la calle Arenal y bueno, pues ahora ya están aquí enfrente nuestro. Es decir, que desde Sol hasta donde os encontráis ahora, digamos que habéis tenido, os han hecho pasillo. Y luego ya hemos cogido la calle, una pequeñita que subía por Plaza Mayor, y ahí ya no nos seguían y ya estaban aquí esperándonos. Y en Sol, por ejemplo, es el kilómetro cero de, ¿sí?, del territorio nacional, ¿no? O sea, un sitio a las 7:30, 8:15 con muchísima afluencia. ¿Cómo observas, ajá, tú a la gente de los alrededores que no estaba participando en la acción? ¿Qué caras se os ponían? ¿Se os unían? ¿Os han comentado algo? Ajá. Pues sí, porque el objetivo era pues dispersarnos alrededor de la zona, entonces pues había pequeños grupitos y también gente sola gritando, entonces pues la gente preguntaba, también dábamos pegatinas, panfletos y bueno, pues hay gente que apoyaba, gente que no sabía ni quién era, y gente que se ha unido a nosotros. Había un grupito de compañeras sirias que se han unido también y muy bien, la verdad. Uh-huh. La verdad que la gente ha respondido, incluso también había gente que no sabía ni quién era y qué pasaba, pero bueno, en general la gente nos ha escuchado y se ha quedado parada también. Uh-huh. Además, por lo que estamos escuchando ahora, no es un momento un poco tranquilo, ¿no? Porque en las anteriores conexiones muchas veces no os podíamos escuchar por el ambiente, el griterío, las consignas que se estaban lanzando, las acciones. Sí. Ahora está la cosita un poco tranquila, pero supongo que y esperamos que se vaya calentando, ¿no? En cierta medida. Sí. Bueno, no se oye mucho porque has dejado un poquito a los soportales, pero pero aquí seguimos. Si quieres me acerco un poquito más y que si no, no te oía, pero aquí seguimos, aquí seguimos. Sí, pues acércate y si no nos oyes, pues nos dejas sonido ambiente y ya está. Vale, voy para... Vale, volvemos a recordar a todos los oyentes que ahora mismo están los militantes, la gente que está participando en esta acción, está el Ministerio de Asuntos Exteriores y volvemos a animar a todos que se unan. ¿Se oye algo por ahí, no, Mario? Sí, ahora sí que se oye. Perfectamente. Muy bien, pues muchas gracias por una vez más traernos desde la propia acción el sonido de estas protestas en contra de la visita de Simón Pérez. Si quieres comentar alguna cosita más. Pues no, la verdad que nada, que venga todo el mundo, que está a tiempo. Eso, que está a tiempo, que a las 8:30 y un ratillo más seguirá enfrente. ¿Nos dejas un poquito con el sonido ambiente y ya nos despedimos? Sí, dime. Que nos dejas un poquito con el sonido ambiente y ya nos despedimos hasta otra. Y muchas gracias por participar. Venga, en esta radio. Un abrazo. Chao. Una rosa al teu nom, Palestina. Ja he dicho otro nombre. Al teu nom, un vell estel a l'Orient. Al teu nom, esperança. Al teu nom, una espina. El teu nom, mirall precís que en reflecteix més enllà de les ones d'un mar que ens aveïna. Et cantem el pervindre, el teu nom, el coratge, el teu nom, Palestina. Dels teus camps de pell bruna t'arrabassen els arbres com si així et desarrelessin el demà. Els teus fills al soterra quan encara somriuen esperant que així el teu ventre es torni un nen. Naixeran oliveres de destí mil·lenari perquè els ocells hi canti el teu nom, que és coratge, el teu nom, Palestina. Quan et nafren els braços l'odi esdevé feixisme, colpejats pels que escarneixen colpassats. Seran les teves ales d'un vol que veuràs lliure si s'allunyen la venjança del teu cor. Més enllà de les ones d'un mar que ens aveïna et cantem l'esperança, el teu nom és per vindre, el teu nom, Palestina. Naixeran oliveres de destí mil·lenari perquè els ocells hi cantin el teu nom, que és coratge, el teu nom, Palestina. Seran les teves ales d'un vol que l'albes lliure, el teu nom una rosa, el teu nom el coratge, el teu nom, Palestina. Vimos piernas, vimos cabezas, vimos manos tiradas en las calles, vimos encenderse el cielo una vez más, vimos caer el fuego sionista sobre inocentes niños y mujeres, sobre ancianos ensangrentados, vimos el odio hacia una gente que solo busca vivir en paz, en una tierra que les pertenece, vimos cómo David mutaba en Goliat, y pisoteaba al débil con alevosía. Vimos el infierno en la franja de Gaza. Vimos a los tanques vomitando, a los cañones repartiendo muerte, a los soldados ejerciendo su profesión. Vimos las calles ensangrentadas y conocimos la terrible injusticia. Vimos el caos sentados ante el televisor. seguís escuchando la cobertura que está realizando el Centro de Medios de las acciones que se están realizando aquí en Madrid en contra de la visita de Simón Pérez. Y al otro lado del teléfono tenemos a Magali de Axur. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, el principal motivo por el que te hemos llamado es por la noticia que ayer se hizo pública de que se ha redactado una carta para ser entregada a Gallardón, el que, bueno, se exponían varios motivos de el rechazo de esta visita de Simón Pérez aquí a Madrid. ¿Nos podrías contar con detalle esta carta, qué contenidos o sobre qué puntos incide? Sí, mira, es una carta que han firmado pues personas, personalidades como el escritor José Luis Sampel, la escritora y la que fue directora de la Biblioteca Nacional Rosa Regás, el periodista José Manuel Martín Nelem, que es señor también el consejero de la Televisión Española, y otros muchos pues muchas personas pues particulares, como pues el activista Javier Causo, el hermano del asesinado periodista Causo en Irak, Manuel Tapial, que es una de las personas que acompañaba, bueno, que estaba dentro de la Flotilla de la Libertad, la que fue atacada por el ejército israelí. Si sí, hace un momento hemos estado hablando con él. Y bueno, unas 30 organizaciones, asociaciones, colectivos que se han pues movilizado en contra de y en señal de repudio por la visita de Simón Pérez a Madrid, sobre todo por la entrega de la llave de la ciudad de Madrid por Gallardón al que es presidente del Estado de Israel, ¿no? Esto viene motivado por distintas razones, ¿no? Bueno, por el personaje que tiene ahí un recorrido pues manchado de sangre, ¿no? Que mancha de sangre palestina, pues un personaje que ha sido que ha comenzado a militar en los años 40 antes de la guerra de creación del Estado de Israel, lo que llaman la Nakba, los palestinos y las palestinas, ¿no? Lo que llaman el desastre, porque para ellos pues supuso, además de las masacres, pues la pérdida de más de 500 pueblos palestinos que fueron destruidos, la mitad de la población palestina que se convirtió en refugiada. Es una de las cuestiones de, bueno, uno de los pueblos refugiados pues digamos más repartido por el mundo y que no ha visto sus derechos pues reconocidos, o si están reconocidos, no han podido retornar a sus casas, ¿no? Simón Pérez estuvo militando en aquel entonces en la organización paramilitar sionista Agana, que es la que junto con Irgun y otra banda que se llama la banda Ster, pues sembraron terror en las poblaciones palestinas, ¿no? Entonces pues ya desde su juventud, pues un personaje que participó de misiones digamos militares y paramilitares muy cuestionadas, ¿no? Luego también es considerado el padre de las colonias israelíes. Sabes que el problema de las colonias es uno de los asentamientos ilegales, es uno de los temas también, junto con el problema de los refugiados, la población refugiada, pues uno de los temas que más obstaculizan digamos que haya una solución de paz justa en Palestina. Es una persona que ha promovido y ha fundado la primera colonia israelí en pleno corazón de Cisjordania, ¿no? De los territorios reconocidos por la comunidad internacional como territorios ocupados, por esta misma razón de la construcción de los asentamientos ilegales, es donde se traslada a la población colona en territorio palestino, ¿no? Con todas las consecuencias que tiene de robo de agua, de tierra, de de persecución por parte de los colonos de la población palestina. Es gente que está armada, que tiene tanquetas, que tienen armas, que persiguen a los habitantes de las poblaciones palestinas vecinas. Luego también ha sido pues ministro y titular de defensa en el año 96, porque también pues sus exacciones se hicieron también en fuera de las fronteras de lo que es la antigua, bueno, la Palestina histórica y de Israel, ¿no? Porque cuando era titular de defensa en el año 96, pues fue el máximo responsable del bombardeo israelí en el Líbano, en Cana, en la localidad de Cana en el Líbano, en la operación que llamaron pues Uvas de la Ira, donde bombardearon las instalaciones de Naciones Unidas, donde se había refugiado pues cientos de personas. Entonces pues ahí también un crimen de guerra ha cometido pues bajo su mando, ¿no? Cuando él era ministro de defensa. Creo que es una persona pues que no reluce por su recorrido a favor de la paz, a pesar de que se le había entregado ahí cuando Oslo el premio Nobel de la Paz, pues una persona que estuvo vinculada al Partido Laborista y que luego se pasó al Partido Kadima, que también es un partido pues que es responsable cuando estuvo en el gobierno de muchas exacciones. Él estando presidente, sabéis también pues el caso de el ataque a la flotilla por la libertad, ¿no? La flotilla de activistas internacionales que zarparon a Gaza para romper el bloqueo inhumano al que está siendo sometido la población de Gaza. Pues él estaba ya presidente de Israel cuando se llevó a cabo esta agresión en aguas internacionales contra esta flotilla, ¿no? Con las bajas que conocemos. También la agresión a Gaza, cuyas imágenes pues se grabaron en nuestra memoria, ¿no? Que se llevó en diciembre de 2008 y enero de 2009 la vida de 1.400 palestinos y palestinas, ¿no? Población civil contra las destrucciones pues que de infraestructuras y demás que pudimos ver en las imágenes, ¿no? Que los medios pues divulgaron o bien de forma y algunas personas también que estaban ahí filmando y que pudieron pues testimoniar, ¿no? con imágenes de las matanzas que se llevaron a cabo ahí. Entonces pues por todas esas razones la red solidaria de cooperación con Palestina y otros muchos colectivos pues han decidido firmar esta carta. Es una carta que expresa pues su rechazo y su indignación por la entrega de las llaves de la ciudad de Madrid a Simón Pérez. Estábamos el otro día comentando con una compañera, ¿no? Que después de haberse llevado o haber intentado llevarse las llaves de los cientos de miles de refugiados palestinos, ¿no? Llave que representa para los palestinos el derecho de retorno, ¿no? Y muchos palestinos en los campos de refugiados del Líbano, en Siria, en Jordania, en Egipto y otros pues que tuvieron la oportunidad de viajar más allá, de rehacer su vida, ¿no? Estados Unidos, Europa, que todavía tienen la llave de la casa de sus antepasados, de sus padres, de sus antepasados, de sus abuelos, que representa que es la llave de sus casas, ¿no? De las que fueron expulsados a la fuerza pues por estas milicias ahí por el año 48. y ahora pues no habiéndose podido quedar con las llaves de los palestinos, que se las llevaron cuando fueron expulsados del país de la Palestina histórica, pues ahora viene a Madrid y se le regala la llave de oro a la ciudad de Madrid, ¿no? que es muy simbólico, ¿no? Entonces pues dime. No, te iba a decir que en relación con todo esto que nos estás comentando, que textualmente en la carta aparece que bueno, es una protesta y que declara visita non grata a Simón Pérez, porque quien construye muros no tiene derecho a llaves de ninguna puerta. Exactamente. Y bueno, yo recomiendo de verdad que vayáis a visitar la página de la Red Solidaria con Palestina, la RESCOP, que las personas que estáis en Madrid, ahora mismo hay una concentración convocada por las organizaciones que han firmado la carta, y por las personas también individuales que han firmado la carta. Esta concentración está teniendo lugar frente al Ministerio de Exteriores, ahí al lado de la Plaza Mayor. Invito a las personas que estén cerca pues a que se unan al grupo que estamos ahí protestando, y sobre todo pues a las personas que no saben mucho de la cuestión palestina, porque se informen teniendo siempre cuidado de las fuentes de información que vayan a consultar, porque los servicios digamos propagandísticos de Israel, con pues la Casa Sefarad a la cabeza, ¿no? aquí en Madrid, pues también son muy hábiles, tienen muchos recursos, pero invito a las personas a que vayan a leer, si por ejemplo pues las decenas de declaraciones de Naciones Unidas, y no podemos decir que Naciones Unidas sea realmente pues una institución que pueda ser cuestionada, por lo menos en su Asamblea General, ¿no? Que cuando se leen pues la resolución de Naciones Unidas, que reconocen pues el derecho de retorno de la población refugiada, que reconocen la capitalidad de Jerusalén para Palestina, que condenan pues el asedio, el bloqueo a Gaza por parte de Israel, los bombardeos y matanzas que se han perpetrado contra población civil, pues eso, que invito a las personas pues que vayan informándose bien cuando desconocen la realidad, y sobre todo que se movilicen, que viajen a Palestina, que vean con sus ojos lo que está pasando ahí, y evidentemente pues que hagan lo que está entre sus manos, que es por ejemplo pues sumarse a la campaña de boicot, desinversión y sanciones, que es una campaña que como bien sabes pues está creciendo. Hay cada vez más gente, que artistas por ejemplo, que cancelan sus visitas y sus conciertos y espectáculos a Israel. Hay cada vez más académicos que se adhieren al boicot académico. Está el boicot comercial con los productos, tanto productos israelíes como productos que se venden como productos israelíes, pero que son productos producidos en las colonias ilegales de Jordania. Y bueno, pues a que juntos y juntas pues podamos defender los derechos inalienables del pueblo palestino. Magali, volviendo a la cuestión de la carta esta que se hizo pública ayer, uh-huh. ¿Se ha entregado ya esta carta? Sí, se entregó ayer por la mañana. Yo no estuve en la delegación, uh-huh. Pero sí se entregó la carta, y además en el pleno del ayuntamiento me confirmaron que el grupo de Izquierda Unida pues no en señal también de repulsa pues no estuvo presente. Sí, te lo comentaba porque si hay alguna organización o lo que nos está oyendo que ya no se puede sumar a este manifiesto de manera por escrito, supongo. En principio hay una persona que bueno, en todo caso lo que se puede hacer, porque si se mira, yo creo que la organización Pasadora tenía en su página web un sistema que permite pues la firma online. Me imagino que todavía debe estar abierta a firma. Evidentemente la carta, al haberse entregado, pues se ha entregado tal cual con las firmas que ya tenían recogidas, pero en señal de apoyo y de adhesión debe de seguir la carta abierta a firmas en la página web. Te lo podría confirmar, tenía que hacerme llevadita. Entonces pues de momento lo más inmediato es salir a la calle, los y las que están ahí, salir a la calle, acercarnos a la concentración. Eso es. y pues a todas las personas que nos están escuchando, en remitirles a la web de Paz Ahora, que tendrán con más detalve esta carta que se ha entregado esta mañana. Eso es. Como apuntabas. Y bueno, pues no te robamos más tiempo para que salgas para el Ministerio de Asuntos Exteriores, que nosotros desde aquí conectaremos en breve. Perfecto, pues nos vemos ahora. Venga, pues muchas gracias. Adiós. Bueno, vamos a leer una carta, esta carta de la que estábamos, de la que nos hablaba la compañera ahora mismo. Pues esta carta la promueven, vamos a leer la lista de entidades promotoras, que son la Asociación de la Comunidad Hispano-Palestina Jerusalén, la Asociación Paz Ahora, la FEME, Federación de Musulmanes de España, la revista Transversales, Ecolo Verdes, la Asociación Cultura y Paz ahí de Santa María, la Red Internacional de Judíos Sionistas y la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, la RESCOP. La Red de Judíos Antisionistas, supongo. Será la Red Judía Antisionista, no la Red Judía Sionista. Red Internacional de Judíos Antisionistas. Antisionistas. A apuntar que ha dicho sionistas. Ha dicho sionistas, perdón. Y que no hay que confundir ni a los oyentes. Nosotros nos podemos equivocar, pero a los oyentes no hay que equivocarles nunca. Perdón. Es un detalle importantísimo en la cobertura de hoy. Perdón, sí, por supuesto. Volvemos a remarcar que esta cobertura es subjetiva. Nos declaramos antisionistas. Desde luego, sí. Bueno, pues como comentábamos, a leer esta carta, que se dirige atentamente a la atención del alcalde de la Ciudad de Madrid y a la atención de los grupos municipales del Ayuntamiento de Madrid. Y dice así: de los movimientos sociales y personas abajo firmantes. Queremos ante esta situación manifestar lo siguiente. El Estado de Israel viene ejerciendo desde hace años la colonización, ocupación ilegal y anexión de territorios palestinos. Durante los últimos años de mandato de Peres al frente del Estado de Israel, se llevó a cabo uno de los ataques más brutales a la Franja de Gaza entre diciembre del 2008 y enero del 2009, donde murieron cerca de 1.400 palestinos y palestinas, la mayoría de ellos civiles. El bloqueo al cual el gobierno israelí está sometiendo a Gaza está provocando el deterioro de su economía, su empobrecimiento y la falta de suministro a la población palestina de artículos de primera necesidad, abocando a su pueblo al deterioro y la miseria. No podemos olvidar tampoco el ataque que el ejército israelí realizó en aguas internacionales contra la Flotilla de la Libertad en mayo de 2010, provocando 9 muertos y numerosos heridos. por estos hechos y otros muchos realizados durante el mandato y la responsabilidad que Simón Pérez tiene en todo ello, no creemos que esta persona merezca un reconocimiento tan prestigioso como la llave de oro de la Ciudad de Madrid. Por todo ello solicitamos una reunión con el alcalde de la Ciudad de Madrid para exponer estos y otros motivos que justifican que no se le entregue la llave de la Ciudad de Madrid a Simón Pérez y una reunión por separado con cada uno de los grupos municipales para explicarles estos mismos motivos. Saludos cordiales. Bueno, pues esta es la carta que firmaban todas estas entidades que hemos comentado al principio. Muertos, esperando que pase otro día. Otro día más, vuelven a bombardear y la sangre torna el rostro, les caes. Ayer fui el mi hermano, hoy toco ya mi papá. Esta ya fea se tiene que acabar. Volvemos a conectar en vivo y en directo con las acciones que se están llevando a cabo. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Dónde os encontráis ahora? Ahora mismo estamos en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y cuéntanos un poco cómo está la situación ahora mismo, la que tienes. Pues nada, ahora mismo cada vez sigue llegando más gente a la concentración. Se han convocado finalmente más de 20 colectivos. Y ya cada vez sigue llegando más gente. Desde la sección punto que se ha llegado aquí, no se ha parado de colear consignas pues, de solidaridad con el pueblo palestino, de boicot a Israel, y nada, la policía se encuentra en la fachada de del ministerio, y al otro lado de la calle del frente del ministerio está toda la gente concentrada con las pancartas desplegadas. ¿Cuánta gente os encontréis aproximadamente ahora en frente del ministerio? Ahora mismo habrá unas 500 personas. Sí, sí, sí. Y bueno, la última conexión que hemos realizado, bueno, nos comentaban que estaban por el Paseo Arenal aproximadamente, camino hacia el ministerio. A partir de ahí, más o menos, cuéntanos un poco, sobre todo, si se ha ido sumando gente o los transeúntes que por allí pasaban, que no se esperaban para nada que iba a haber una marcha de este tipo hasta el Ministerio de Asuntos Exteriores. Cuéntanos un poco cómo iban reaccionando. Pues nada, pues estábamos subiendo la calle, o sea, pasando por la calle Arenal, y iban a pancarta delantera, y al llegar nos hemos desviado para subir hacia la Plaza Mayor. En la Plaza Mayor nos hemos quedado con la pancarta desplegada y toda la gente que había gritando en solidaridad con Palestina y pidiendo el boicot, como que ha desaparecido, o sea, se ha dispersado, pero como que seguirían gritando, seguirían abucheando al Estado de Israel y pidiendo el boicot, y hemos estado un rato en lo que es la Plaza Mayor, y al acabar, o sea, al estar ahí como unos 15 minutos en la Plaza Mayor, la pancarta ha empezado a andar hacia el Ministerio de Exteriores, y de repente otra vez la gente se ha puesto detrás de la pancarta y se ha vuelto a convertir en una manifestación espontánea que ha subido hasta el Ministerio de Asuntos Exteriores. Ahora no sabremos si te habrás alejado un poquito del medio de la concentración, pero no oímos mucho griterío alrededor, no sabemos si está la cosa más calmada o... No, desde el primer momento en que se ha llegado, ya se ha hecho en punto, media hora antes de la concentración que estaba convocada legalmente, ha habido un ambiente continuamente de protesta, no ha dejado de haber cánticos, de saltos, y estaba continuamente la gente gritando, y aún sigue manteniéndose así, mientras va llegando más y más gente a la concentración. Sí, se está llevando a cabo este salta y grita, que... se ha difundido, ¿no?, en las convocatorias, ¿no? ¿Tú cómo lo has vivido, este salta y grita? Pues nada, yo te puedo contar que hemos llegado a la Plaza de Callao a las 7 en punto, que es la hora que hemos visto en internet. Hemos sacado una pancarta que habíamos preparado creyendo que no había nadie en Callao, que la gente que estaba en Callao estaba de compras, normal. Pues hemos sacado la pancarta, hemos puesto una cosa para gritar, y de repente un montón de gente se ha sumado a la protesta. O sea, seguían gritando mientras pasaban por Callao de forma espontánea, y se ha sumado la protesta, y de repente había una sensación como que Callao y la gente que circulaba por la calle tranquilamente se ha puesto a protestar contra Israel. Y a partir de ahí hemos estado como media hora o algo así, unos 20 minutos, y cuando ya hemos cansado de estar ahí con la pancarta, pues hemos decidido darnos la vuelta y bajar dirección Sol por Preciados, la compañera que iba conmigo y yo, y hemos bajado con la pancarta para abajo, y cuando hemos mirado para atrás daba la sensación de que todo Preciados nos seguía, ¿no? Porque como que la gente que sí, que se sumaba espontáneamente, parece que no solo se iban a sumar para la concentración de Callao, sino que pensaban seguir con nosotros hasta el final. Y una vez en Sol, en la Puerta del Sol, hemos llegado, hemos estado también en la concentración, hemos vuelto a recoger la pancarta pensando que todo había acabado, y cuando hemos visto que aún así había un montón de grupos por todo Sol que seguían gritando contra el Estado de Israel, hemos vuelto a sacar la pancarta en otro lado del Sol, y espontáneamente también otra dos personas han sacado una pancarta con el mismo lema enfrente de nosotros al otro lado de Sol, y toda la gente ha seguido cantando hasta que nosotros hemos decidido coger la pancarta y tirar por la calle Arenal, que ha sido cuando habréis hecho la conexión, ¿no? Hemos tirado por la calle Arenal y de repente la gente que estaba pasando por el Sol gritando contra Israel se ha puesto detrás de nosotros y ha seguido por la calle Arenal. Así que, bueno, el salta y grita, digamos que ha tenido cierta continuidad, ¿no? Que una vez que ha saltado la primera chispa, ¿no? Se han ido sumando, se han ido animando y, bueno, lo que comentabas un poco, ¿no? Pues la bajada por Preciados, hasta Sol y ahora hasta el punto que os encontréis, que es el Ministerio de Asuntos Exteriores. Se puede decir que el centro de Madrid desde las 7 en punto prácticamente se ha gritado continuamente hasta ahora que nos encontramos ahora mismo gritando continuamente boicot de Israel. Uh-huh. Bueno, hay una novedad ahora mismo, justo la bicicrítica, que hoy era el último jueves de cada mes, la bicicrítica que se celebra todos los últimos jueves de cada mes en Madrid, está pasando ahora mismo por el centro del Ministerio de Asuntos Exteriores con acerca de, pues no sé, podría decírtelo porque no paran de pasar bicicletas pasando por enfrente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y se están sumando obviamente a la concentración. Tú que has estado desde las 7 de la tarde en este salta y grita, ¿qué es lo que, han pasado ya 2 horas, qué es lo que más te ha llamado la atención de este tipo de protestas en general? Pues me ha llamado la atención muchísimo, primero, cuando yo he sacado con la compañera con la que iba la pancarta en medio de Callao, me ha sorprendido muchísimo la policía, que me ha preguntado qué hacía ahí, que cuántos éramos y que si no habíamos organizado nada, y yo le he dicho que simplemente me había sacado una pancarta con una compañera y que no tenía ni idea de cuántos éramos ni nada, y me ha aconsejado que la próxima vez lo organicemos. Anda, fíjate. No sé por qué, la verdad. Ya. Pero el caso es que la policía antidisturbios se ha quedado medio de callado y ha seguido en nuestra concentración espontánea. Bueno, pues te dejamos ahí. Por ejemplo, puedo decir más detalles, por ejemplo, la reacción de la gente, ¿no? La reacción de la gente yo creo que ha sido lo más valioso de esta marcha, de esta acción, ¿no? La gente ha reaccionado que no sabía ni dónde estaba, no sabía qué era lo que pasaba, y sin embargo se daba cuenta de que la gente espontáneamente gritaba y se sumaba a una protesta legítima como es la de la solidaridad con el pueblo palestino. Pues te vamos a dejar ahí en frente del Ministerio de Asuntos Exteriores, con Raquel, saludes a los compañeros de Bicicrítica que acaban de llegar y sumarse a estas protestas en contra de la visita de Simón Pérez aquí en Madrid, y cualquier novedad pues volvemos a conectar. Vale, de acuerdo. Vale, muchas gracias y a seguir dando caña. Hasta luego. مين الهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش ببلادي مين الهابي انت ارهابي ماكلني وانا عايش ببلادي قتلني زي ما تلت اجدادي اجل القانون عن فاضي ما انت يعدو بتلعب دور الشاهد المحامي والقاضي علي قاضي نهايتي بادي حلمك انقل فوق معنى آلية حلمك لآلية تصير بالمقابر اكترية ديمقراطية والله انكم ناسية من كثر ما اغتصبتوا النفس العربية هبلت ولدت ولد اسمه عملية انفجارية وهنا ديتنا ارهابية يعني ضربتني وبكيت سبعتني واشتكيت لما ذكرتك انك بدين نصيت وحكيت ما انتو بتخلوا ولاد صغار يرموا حجار ما لهمش اهل يدبوهم بالدار ايش كنو نسيت انو استحق ضب الاهل تحت الحجار وعلى الاعلام موجع الفار بتناديني ارهابي مين ارهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش في بلادي مين ارهابي انت ارهابي ماكلني وانا عايش في بلادي ليش ارهابي عشان دمي مش هادي حامي عشان رافع راسي وارض بلادي قتلوا حبايبي انا لحالي اهلي تشردوا راح اضلي انادي انا مش ضد السلام السلام ضدي علي بده يهدي تراثي بده يمحي واللي بيحكي كلمه بشد ورا همه بيكون زلمه تعملوا منه رمه ومين انتو لسه امتى خبرتوا اطلعوا قديش قتلتوا قديش شتمتوا امياتنا بيبكوا قبياتنا بيشكوا اراضينا بيخطفوا انا بقولكم مين انتو انتو خبرتوا بدلا احنا كبرنا فقر من كبر في وسع ومن كبر في جحر صار في داعي عملتوا منه اجرامي وانت يا ارهابي بتناديني ارهابي مين ارهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش ببلادي مين ارهابي انت ارهابي ارهابي ما كلني وانا عايش ببلادي انت ببطل ارهابي لما تضربني كف واعطيك خدي تاني كيف تتوقع مني اشكر الاداني تعرف ايش انت ولي كيف دخياني راكع ركبي وايديم ربطات عيون بالارض وجثث ذات تتار بيوت مهدومة عائلات مشردات اطفال يتيمة حرية بكلبشات انت عمر انت قطل احنا بنقبر ما علينا بنصبر وجعنا بنصدر اهم شي انك تحس بامان اتريح وسيب لنا الالام ما هو دمنا دم كلاب حتى لا لما الكلب يموت في الرفق بالحيوان يعني دمنا ارخص من دم الكلاب لا دمي غالي روح ادافع حالي لو تناديني ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي انت ارهابي شوف الشجرة شوف مش حرام هذا كسروه حرام هذا عمره 200 سنة زي الشجر هذا 200 سنة كانت العالم تعيش منه تدفل منه راح كسروه Zoyo na tsayt, haterefu od bayt Shelyo na hamena sali srot tachat shiltona ayt Bo nase mashu optimi yoter Ari kolem ani mitorer, roe ze elef shoter Olay em bo latsor socher Upo o lo, em bao laros na bayt shela Shechen shelo Ma kore po, bo atsina sobevet et hageto Lama kashe lo, vemi yane lo Lam veefo shelech tirutzim mekablim et panay Avarti al achok, lo lo achok avar alay Dai, dai, dai, rabotai Kan nolati, kan nondu gam savotai Lo tatuki mishorashay משטר האם תרצו אין זו אגדה עוד לא אישרתם לי לבדוק מפסת לעמוד עליה ולבטא אותה מים לא חריף נחשורי ומשלט סחרי עלוף ברפר חניה דור הלט תשמי יזמן סבח חניסי המלחה תפרי אסור אסיר רח יקצר אופס אחרתו יחלק ונדיר כאן בניתי את ביתי וכאן הרסתם את ביתי ואם זה לא חוקי מים שלך בן דודי אני מנסה לבנות בית ומה שנבנה לי נמצא בדור המאוש ימצא במקום שבו מלא אנשים עם הבטחות שיעבו את האור שבקצה המנהרה אבל זה רצח פה עוד רכבת ריסה לא לא בשיר הזה אין צנזורה יש גדר ביוב מסילה קרא לי זר חטקטורה ותוסיף לי זה פלפל בצבע לבן ומה שיתעטש ממנו הוא אקדח שניתן וכל הדברים שאמרתי רק נהיה להם קול ויש את האנשים שעומדים בתור שיש להם זיוף בחיוך וחיוך בסיבוך כל עוד הסיבוך בן אבל תדע שזה חבל סבוך מדי זה לא גזענות זאת ציונות די זה לא בורות זה רק התחפות בבורות מים לא חריף נחשו זהו משלב סחרי עלוף ברפר חר נור מטפה בית הרוס ובגינה שמונה מסילות וביום עוברות לפחות 200 רכבות מאחורי החורבה גדר הפרדה שאמור להיות בין הבית למסילה אך זה נמצא בין שליל לבין ניר צבי וטענת עירייה שהכל שם על החוקי השנייה שנייה מה עם השכונות החוקיות שיש בהן? קופת חולים מוקפת בביוף גן ילדים מוקף בביוף אז אין תירוץ פשוט העלייה לערבים לא דאגה כאן לממשלה יש משאלה מקסימום יהודים על מקסימום אדמה מינימום ערבים על מינימום אדמה הבית הזה לא קיבל אישור מהחוק ולא תצליחו למחוק מה אם לא חריף נחשורי ומשלב סחרי עלוף ברפר חניה דור הלט pues de inspiración fuera a acabar con los males de la nación. Me ha de sentir fuerte como un león, cambia mala utiliza como un cañón, para terminar con la confusión que nos lanzan para atar a la revolución. No hay enemigo, no, que parece son. Nosotros luchamos de parte de la razón. Nuestro mejor arma es la imaginación, para acabar con la maldita corrupción. Estamos hartos de tanta imposición, tú sigas que no buscas ninguna solución. No, no, no pones espabilar. Valencia, América y combinación. No, no, no pones los manifestantes siguen allí en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Vamos a hablar un poco de una cuestión que hemos abordado M al cuadrado desde el principio del programa, como es el boicot a Israel como iniciativa para frenar esta ocupación de los territorios palestinos. Una cuestión, la del boicot, un poco que se asemeja a lo que ocurrió con Sudáfrica. El apartheid en Sudáfrica concluyó, o sea, a primeros de los 90 con el final de este apartheid. Y al otro lado del teléfono tenemos una compañera que nos va a hablar sobre esta iniciativa de boicot a los productos israelíes. Hola, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Escuchamos que te encuentras en la acción en primera persona, ¿no? Sí, sí, me he apartado un poco para poder escucharos y que se oyera también la voz, porque ahora mismo pues hay un montón de gente y la verdad que es un barullo tremendo. Perfecto, gesto que en radio se agradece mucho, apartarse para salir del ruido. Queremos iniciar este bloque hablando de boicot a Israel, de esta iniciativa de boicot a Israel. Tú formas parte de esta iniciativa, ¿verdad? Sí. ¿Nos podías comentar un poco en qué se basa este tipo de iniciativa de boicot a Israel y cuándo nace? Bueno, inicialmente, así históricamente, digamos que casi a partir del nacimiento de la declaración del Estado de Israel, la Liga Árabe hace una llamada al boicot, pero ese nunca ha sido muy efectivo. Entonces, digamos que el boicot actual, que es una campaña que se llama Boicot, Sanciones y Desinversión, que luego, si quieres, lo explico. Esto comienza, digamos, en su variante académica, en el terreno académico, cultural y tal, comienza en torno, pues, más o menos se concreta en el 2004. Y en el 2005, la sociedad civil de los cuatro territorios, digamos, afectados por los actos de Israel, que son, digamos, Cisjordania y Gaza, que están, bueno, el uno bajo ocupación, el otro bajo bloqueo, Jerusalén Este, que está anexionado ilegalmente, los Altos del Golán, que pertenece a Siria y está también anexionado ilegalmente, y la gente, asociaciones y demás, y organizaciones de los campos de refugiados palestinos en Siria, Líbano y Jordania. O sea, organizaciones de todos estos territorios se unen para hacer una llamada mundial a las personas de conciencia a que apliquen el boicot, las sanciones y la desinversión contra el Estado de Israel. Uh-huh. Eso sucede en el año 2005. Y este boicot, ¿en qué, sí, en qué se, qué, qué pretende boicotear? ¿Qué pretende boicotear? Pues, en realidad, digamos que prácticamente todo. Se trata de boicotear productos de empresas israelíes que muy a menudo están producidos sea en asentamientos ilegales en los territorios ocupados, en Cisjordania, o sea también en los Altos del Golán, que como te digo son sirios, o empresas que se están lucrando con la ocupación. Luego hay un aspecto que es el boicot académico, cultural, etcétera, que se trata en la vertiente académica, que son muy cómplices de la ocupación, pues por la justificación histórica que hacen, porque sus investigaciones a menudo tienen que ver con temas de la ocupación, o sea, porque participan, se lucran, son tremendamente cómplices, pues por ese lado también, ¿no?, a los estamentos académicos. El tema cultural tiene que ver con que cualquier artista que ahora mismo actúe en Israel, digamos que lo que da es una versión de que todo va estupendamente, Israel es un país normal, y lo que hay que decirle al mundo es que Israel no es un país normal, Israel es un país ocupante en unas condiciones que además violan la legislación internacional en materia de ocupación. Israel se está lucrando todo lo que puede de esa ocupación. Y esto hay que llevarlo, como digo, a todos los ámbitos posibles. Se puede llevar al terreno deportivo por su valor simbólico, porque es que Israel participa en competiciones europeas en numerosos deportes. Y es que no sé desde cuándo Israel es Europa. Tendremos que reescribir la geografía para adecuarnos a las exigencias del Estado sionista, quizás. Sí, quizás con el tema del boicot, a las personas que están escuchando, lo que más fácil pueden llegar a entender y comprender es sobre los productos que se pueden encontrar en los supermercados. Sí. ¿Nos podrías señalar estos tipos de productos para que un oyente enseguida identifique los productos que vienen de Israel o de territorios ocupados? Pues los productos que vienen de Israel en general suelen tener en el código de barras 729. Ahora está sucediendo que están montando, por ejemplo, la mayor empresa de exportación agrícola, que es en parte de producción estatal, que se llama Agrexco, está montando plantas en Francia, en Italia y tal, que en realidad son sitios donde fondean los barcos, descargan y demás, pero parece que ya están llegando productos etiquetados como que no son de Israel cuando sí lo son. Por ejemplo, las patatas LZT en Mercadona. Luego hay pues dátiles, y sabemos que exportan numerosas verduras, pues mangos y frutas y así, que también están por ahí, pero que todavía no tenemos exactamente localizado dónde lo venden. Aquí en realidad todo el mundo puede aportar, porque hay una gran tarea que hacer de buscar información, de cada uno preguntar en su supermercado, en su herbolario, porque trabajan mucho el mercado de los productos biológicos. Entonces sería muy importante que cualquiera que escuche, pues eso, haga un trabajo en las tiendas, en los circuitos en los que compra, ¿no? Para buscar este tipo de información, la verdad. Sí, porque como bien comentabas, el identificar un producto de procedencia israelí por el código barras con los números 729, a mí particularmente, yo no he visto ninguno, porque claro, que los productos que llevan 729 el código de barras, yo particularmente no he visto ninguno, porque claro, es en cuanto un producto ya a nivel económico, ¿no? Si una empresa israelí pretende exportar productos, sabe que si llevan esos tres números, van a sufrir pérdida. Entonces, lo que mejor puede hacer un oyente es informarse, ver aquellos productos que tienen este tipo de procedencia e identificarlos por la marca y por el nombre, más que por el código de barras. Todavía hay, o sea, sí que hay, que llevan la marca Israel, o sea, en las tiendas, por ejemplo, hay unos dátiles Medjool, estos pone hecho en Israel o producto de Israel o algo así, ¿no? Aunque en realidad, como te digo, seguramente proceden de asentamientos ilegales en el Valle del Jordán. Pero luego sabemos que está sucediendo esto otro, ¿no? Porque la campaña BDS está teniendo cierto impacto, o sea, bastante impacto si comparamos en términos relativos con el boicot sudafricano. en los 5 o 6 años que lleva, digamos, pues ha conseguido éxitos notables, de forma que por un lado las empresas israelíes están acusando el impacto, y por otro, o sea, hasta el punto de que, pues, oficialmente desde el Parlamento israelí y desde otras instancias se están lanzando contraofensivas, como por ejemplo esta cosa tan graciosa de crear una asociación de amigos de Israel para que se haga propaganda por el mundo, presidida por nada menos que Aznar. Que es una cosa así, eso, que tiene mucha gracia, vamos. Que tiene que ver, vamos. Sí, vamos, que eso es buscarse amigos. Ya. Sí, podríamos seguir ampliando esta legalista de, por ejemplo, a mí se me ocurren productos que son muy fácilmente identificables, son los surtidores estos de agua, de la marca Agua Edén. Ah, sí, esto es importantísimo que lo hayas que lo hayas comentado, porque yo no me estaba acordando en este momento. Claro. Este agua efectivamente pertenece a una empresa que tiene también manantiales, explota manantiales en los altos del Golán, que, como digo, están ocupados ilegalmente a Siria, anexionados a Israel, y se distribuye aquí, pues, por ejemplo, en la Agencia Española de Cooperación Internacional, entre otros sitios, y desde luego en muchísimas empresas donde hay la típica fuente para beber en el pasillo, en la esquina, este agua a menudo es de la marca Eden Springs. Entonces esta hay que boicotearla como sea. Bueno, aparte de los surtidores de agua que comentó aquí el compañero, otro bueno, vamos a llamarlo producto, otro artilugio habitualmente fabricado o que pasa en cualquier momento de su proceso comercial por Israel, y que es algo que hemos utilizado todo el mundo en algún que otro momento, quien más quien menos, son los fotomatones. Pues mira, eso yo no lo sabía. Lo que sí te iba a decir es que, aparte, o sea, en este, como te digo, la campaña tiene como 3 vertientes, ¿no? Boicot, sanciones, desinversión. Sanciones es obviamente algo que se aplica más a nivel de entre estados, ¿no? Entre países, o que podría decretar Naciones Unidas o instancias de ese tipo, con lo cual está un poco fuera de nuestro alcance. Pero lo bueno de la campaña BDS es que hay algo para todo el mundo, ¿no? O sea, cualquiera, en la medida de sus posibilidades, puede actuar y participar. Pero lo que es interesante es el lado de las desinversiones. Las desinversiones supone hacer campaña para que las empresas extranjeras dejen de invertir en Israel. Entonces, eso supone, por ejemplo, pues hacerle saber al Corte Inglés y a numerosísimas empresas españolas que no nos gusta lo que están haciendo, que a pesar de lo que suele decir a menudo su publicidad corporativa sobre responsabilidad social, bla, bla, bla, bla, pues a la hora de la verdad son cómplices de un Estado que incumple todo el derecho internacional humanitario. Entonces, eso también es boicoteable o es declarable, digamos. O sea, se puede, pues, hacer campañas para decir, no, es que no estamos de acuerdo, no voy a dejar de ser cliente por estas razones, porque, pues eso, infringe mi código ético, etcétera. Sí, yo también quería apuntar, la semana pasada salió la noticia de que Josep Carreras, el tenor, actuará en marzo en Tel Aviv, y bueno, una de las numerosas iniciativas que han salido, pues con esta, en colación al, digamos, el boicot cultural. Se ha iniciado, pues, que la gente escriba al propio Josep Carreras o a la fundación a través de su correo electrónico, que es fundacio@fcarreras.es, que se dirijan a ese correo electrónico para solicitar al tenor que no participe del Estado de Israel, que no vaya a boicot, o sea, que no vaya a Tel Aviv, que participe en cierta medida del boicot a Israel, ¿no? Y este tipo de cosas que nos llevan 1 o 2 minutos, que es, además, que está la carta modelo en las webs contrainformativas. En nuestra página web lo hemos hecho en numerosísimas ocasiones ya con muchos otros artistas, tanto españoles como de otros países, que tenían planeado actuar en Israel, y muy a menudo ha tenido éxito, las iniciativas de mandar cartas. Claro. Entonces, en la página web www.boicotisrael.net, ahí están cubiertos todos los aspectos del boicot, pero hay numerosos recursos de este tipo, como para hacerlo bastante fácil para la gente el enviar este tipo de cartas. Claro, y se trata de decirle a los artistas, pues, que eso, que a menudo defienden unos valores con su música o nos inspiran unas emociones y unos tal, y que luego pues no se corresponde un poco con su actuación el ir a actuar a sitios donde parece que todo va estupendamente, pero donde la sociedad tiene una, pues eso, Israel es un estado intrínsecamente racista que discrimina a un quinto de su población, que es la población originaria, los palestinos que siguen viviendo en el interior del Estado de Israel. Uh-huh. Yo, para finalizar, porque podríamos estar aquí hablando de productos y productos horas y horas, para finalizar, a mí me está llamando mucho la atención en el tema de boicote a Israel, una empresa, una transnacional, que yo creo que se está yendo un poco de rositas y que se está liberando de ser señalada, como es la multinacional Caterpillar, que es la productora de la maquinaria que hace el muro, que construye el muro. Son máquinas pesadas como excavadora. Para la demolición de viviendas, claro, y sí, demás. Sobre todo para la demolición. Ya hay un boicot contra Caterpillar, ¿eh? Quizá en España no es tan sonado porque la empresa no es originaria de aquí, digamos, pero sí hay un boicot contra Caterpillar. Digamos que luego se da como preferencia a determinadas, o sea, se establecen dentro de lo, como es un movimiento mundial, pues al menos en Europa hay una cierta coordinación en cuanto a los objetivos. Entonces hay unas campañas preferentes, y las campañas, digamos, por el momento son esta contra Agresco, la empresa agrícola y demás, contra las aguas Eden Springs, luego contra Veolia y Armstrong, que son estas que fabrican, bueno, que son empresas de ferrocarril, fabrican vagones de tren y instalan líneas de tren y tal, y están participando en lo que se llama el tranvía de la apartheid, que une Jerusalén con los asentamientos ilegales en Cisjordania. Y entonces, en este caso, contra estas dos también está teniendo bastante éxito, contra Veolia y Armstrong, la campaña de boicot y de desinversiones. O sea que esos son, digamos, dentro de Europa son los objetivos preferentes de la campaña por el momento. Sí, además que Caterpillar, que es, tiene hasta delitos de sangre, podríamos decir, porque hace unos años el activista Rachel Corrie, mientras se oponía a la demolición. Contra la demolición de casas y tal. Pues una excavadora Caterpillar literalmente la pasó por encima. Claro. Por eso, pero sí que, o sea, sí, digamos que en Europa no se habla tanto de ello, pero está el tema de Caterpillar, está en la mesa y se están haciendo cosas al respecto. Es que esto es un movimiento que ya, o sea, que hay, por supuesto, en Japón y en Sudáfrica es muy fuerte, en fin, en Estados Unidos se están poniendo las pilas bastante, y en Europa pues hay países donde están bastante también, o sea, en los países nórdicos pues ya incluso a nivel oficial sea fondos estatales, pues pensiones o estos rollos de deuda soberana y tal y cual, han desinvertido en estas empresas, como te digo, Veolia y Armstrong, por ejemplo, cosas de este tipo. O sea, no, más allá de lo testimonial, de escribir una carta a carreras y tal, el movimiento tiene un buen empuje, ¿no? Un buen impacto también a la hora del dinero y de las cuentas de beneficios y tal, porque de lo que se trata es de que Israel pague el precio por sus acciones, que la ocupación no le salga de gratis. Claro, porque como bien comentas, es una iniciativa civil que pretende pasar a un nivel más superior, entre comillas, lo de superior, sino para entendernos, aquí los que tienen la sartén por el mango, los que pueden llevar un efectivo o boicot a Israel, no somos ni tú ni somos yo, son la gente que decide para dónde va una línea o dónde va otra, ¿no? Pero, o sea, resaltar que es una línea civil que pretende pasar la frontera esta gubernamental, podríamos decir, como pasó con Sudáfrica. Vamos. Claro, es una campaña, eso, totalmente civil, desde abajo, que en cuanto a la procedencia de la llamada Palestina al boicot viene de un amplio espectro ideológico, y aquí pues yo creo que también encuentra su eco entre gente muy diversa, o sea gente ecologista que tenga a lo mejor una conciencia religiosa, una fe o tal, personas del mundo de la militancia o gente que cualquier tipo de persona que a la cual le indigne seguir presenciando la impunidad con que se comporta el Estado de Israel y la complicidad de la mayor parte de los estados, bueno, europeos y por supuesto Estados Unidos, ya ni que hablar. Bueno, pues te agradecemos mucho tu tiempo, que nos hayas dedicado este rato explicándonos todo este tema del boicot Israel. Animamos a la gente a que entre en www.boicotisrael.net. Eso es. Sí, muchas gracias, y eso, que se metan en la página, porque hay muchísimo material bastante interesante, yo creo. Muy bien, ¿vale? pues bueno, muchas gracias, bueno, y hasta otra. Gracias a vosotros, hasta luego. Finalizar esta cobertura que lleva haciendo el Centro de Medios desde las 7 de la tarde, que se iniciaron las acciones de protesta ante la visita de Simón Pérez aquí en Madrid. Volvemos a conectar con un compañero. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? 2 horas y media después volvemos a hablar. Genial, siempre es un placer hablar contigo. Gracias, gracias, gracias. Me llena de orgullo y satisfacción. Eso me gusta. Bueno, cuéntanos, tú has estado desde el principio. ¿Nos puedes hacer así una crónica general de estas 3 acciones que ha habido, de estos salta y grita en contra de la visita de Simón Pérez aquí en Madrid? Bueno, pues yo creo, ya una vez terminado el acto y tal, que la verdad que el balance que se puede hacer es totalmente positivo, sobre todo de la acción, por lo novedoso del formato aquí en Madrid, y porque, bueno, realmente ha conseguido visibilizar muy bien este asunto, ¿no? Bueno, hablábamos en Callao y os contaba cómo está la cosa en Callao. Luego hemos bajado de manifestación hasta Sol, donde se ha disuelto un poquitín para volver otra vez el salto. Y la verdad es que era bastante alucinante en un sitio como Sol, lleno de gente. Realmente no veías una manifestación, pero estabas oyéndolo todo el rato. Eran como oleadas que te venían de consignas que hacían que se montase un jaleo enorme en toda la plaza, pero que al mismo tiempo resultase muy atractivo para la gente que no. Porque claro, la gente cuando oye consignas espera ver una mani, pero al ver que eran como oleadas que venían de gente que iban dando cada uno por su lado y tal, pues se veía la gente muy curiosa con ese tema, sumándose, parándose muchísimo para ver qué estaba ocurriendo ahí y animándose a corear los gritos. Al mismo tiempo veíamos el dispositivo de los elementos represivos un tanto desconcertado con esa cuestión, porque claro, estaban ante un acto de protesta, pero no eran capaces de ver dónde estaba, se les notaba un poco perdidos, les ha dejado bastante. Luego la cosa ha continuado como en dirección a Ópera y ya se ha girado hacia Plaza Mayor. En Plaza Mayor también se ha vuelto a hacer. En Plaza Mayor, además, un sitio que hasta ahora, como sabéis, está lleno de turistas. Yo creo que es el sitio ideal para ir a visibilizar estas cosas, y la gente también pues ha reaccionado muy bien, y al final ha engrosado la concentración que había enfrente del Ministerio de Exteriores, que también ha tenido un buen éxito de asistencia, más de 100 personas. Bueno, la plaza está bastante llena, y que luego ha contado con la visita por delante de la bicicrítica, que ya ha sido alucinante. Estábamos con la oreja pegada a los coches de policía y ellos estaban dando la cifra de 3.000 ciclistas, o sea que cabe pensar que es una cifra muy superior. Ha sido un acto muy colorido, muy visual, muy variado, y yo creo que la gente realmente le ha llegado bastante. Sí, quizás destacaríamos de este salto de grita la sorpresividad de la manera de realizar esta protesta. Y fíjate, nos comentaba uno de los compañeros que a las 7 de la tarde desplegaba esa primera pancarta en Callao, que se le acercó un elemento policial, copiando tus palabras, y le comentaba de que, oye, a ver si para la próxima os organizáis un poco mejor. Genial, tío. Sí, lo he visto, no lo he oído, pero he visto que se acercaba un momentín, pero no se les veía discutiendo ni nada, se les veía el hombre un poco despistado y no, vamos, ha dejado de hacer, no sabía qué hacer con aquello. Pero ya te digo, realmente no es que fuese, digamos, a efectos policiales una manifestación. Ellos veían mucha gente dispersa, además que no distinguían bien quién gritaba y quién no, pero muchísimos gritos por todos lados y no sabían qué hacer con eso. Claro, o sea, claro. Creo que ha sido muy llamativo y muy eficaz. Claro, sí que es un poco lo que se buscaba, ¿no? Con este salto y grita, la sorpresa y el aglutinar gente según iba marchando. Y bueno, pues como bien apuntas, el punto de bicicrítica al final sumando más números a esa manifestación, a esa concentración enfrente del Ministerio de Asuntos Exteriores, yo creo que hace valorar muy positivamente el día de hoy este tipo de acción, ¿no? Sí, vamos, desde allí ya te digo, lo de bicicleta ha sido un subidón. O sea, ha sido espectacular. Los mismos fotógrafos que estaban por allí, que estaban intentando sacar planos, en principio se esperaban algo menor y se han quedado diciendo, joder, es que no paran de pasar. O sea, se han tirado cosa de 15-20 minutos, como poco, pasando por delante bicis, patines, triciclos, de todo, y no paraba aquello. Ha sido espectacular, espectacular. Sí, te vamos a realizar la pregunta que venimos haciendo pues en todas estas conexiones de la gente que ha estado desde el principio, desde las 7 de la tarde. De este salta y grita, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Lo que más, sí. Yo creo que lo que te comentaba, o sea, la sensación. Por otra parte, va a ser muy difícil plasmarla en las fotos y en los vídeos, porque era algo que tienes que estar ahí, pero esa sensación de oleadas, de consignas, que se extendían por toda la plaza, no sabiendo muy bien de dónde venían, pero que te envolvían de alguna manera. Vamos, ha sido un subidón.